Aleluya. Oh Dios, tú has dicho en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hollarán sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Aleluya, Señor. Y Señor, en esta tarde sabemos que tu poder y tu autoridad fluye de tu trono en las alturas. Todos los pueblos te alaban. Todos los pueblos te alabarán.